Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una espiritualidad sólida no puede ser como un hilo que porque sucedió algo que no me gustó, algo que me escandalizó, se me acabó la espiritualidad. Esa es una espiritualidad de hilo. Tampoco puede ser una espiritualidad bidimensional como un papel. Todo funciona bien en el papel. ¡Qué maravilla de espiritualidad la que tenemos! Pero cuando llega la realidad de la vida, todo se complica. Y entonces ya no funciona. Me parece que fue el Papa Pío XII el que dijo: muéstrenme un religioso que cumpla todas sus constituciones y yo lo canonizo. O sea que las constituciones que tenemos los religiosos, las comunidades religiosas, las constituciones son perfectas, son obra del Espíritu Santo. Y entonces uno podría decir, en el papel funciona perfecto. Usted mira las constituciones de los dominicos y usted dice, nos van a traer un santo. Y luego aparezco yo. Y resulta que yo soy tridimensional, yo no soy bidimensional, sino tridimensional. Entonces, la espiritualidad no puede ser un hilo, la espiritualidad no puede ser un papel, la espiritualidad tiene que ser sólida. Una espiritualidad sólida es larga, es alta y es ancha. ¿Cómo es una espiritualidad larga? Entonces ya hemos hablado de la longitud. Larga es que va desde lo profundo de tu corazón hasta la inmensa extensión del mundo. Esa es la definición de una espiritualidad larga. Desde lo profundo de tu corazón hasta la extensión del mundo. Por eso tiene que ser contemplativa y de adoración, pero también tiene que ser activa y misionera. Esa se llama espiritualidad larga. Luego hemos tenido un total de 3 conferencias hablando de cómo es una espiritualidad alta. Espiritualidad alta, ¿qué quiere decir? Que responde al llamado del apóstol San Pedro. O sea, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Crecer implica altura. Y ese crecimiento se da usualmente en 3 grandes etapas. Una primera etapa es la vía purgativa, así llamada porque es la persona que recién sale de las garras y el lodo del mundo y tiene que lavarse, limpiarse. Tiene que aprender a vivir fuera de la corriente del mundo. La doctora de Siena, Santa Catalina, dice que el mundo es como un río impetuoso, pero es un río lleno de basura, es un río lleno de contaminación, pero que nos arrastra a todos, nos va llevando. Y usted sabe que lo más cómodo es quedarse uno quieto y que lo vayan llevando. Entonces, uno no tiene que hacer nada para que el mundo lo posea. Pero eso es grave. Entonces, yo le sugiero respetuosamente que escriba esa frase. Uno no tiene que hacer nada para que el mundo lo posea, nada. Simplemente haga lo que los demás hacen, repita lo que los demás repiten y el mundo se lo va llevando. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Ahí en el college donde yo estoy, todo el mundo se droga. Yo también me drogo, ya está. Soy uno más, ya está. Todas mis amigas son bisexuales, todas han tenido novia y han tenido novio. Entonces yo también voy a ser bisexual. Es facilito, se va uno dejando llevar. Todos se inspiran fumando marihuana. Ah, fumar marihuana. Además ya lo legalizaron. Ah, fumar marihuana, se dijo. Ya está. Entonces, dejarse llevar por el mundo es fácil. Cuando uno sale del mundo, yo os he escogido separándoos del mundo, dice Cristo. Entonces, viene la vía purgativa. Luego viene la vía iluminativa, que es donde está la formación, el crecimiento, el entrenamiento en las siete virtudes, de las cuales la reina y señora es la caridad. La caridad es la que cierra, concluye, por decirlo así, la ceremonia de grado de la vía iluminativa. Y la caridad es la que te catapulta para que llegues a la tercera. Y la tercera vía, tercer nivel, tercer estado, es la vía unitiva, que se caracteriza por un gran amor a la cruz y por otras características que también hemos mencionado en aquella charla. Entonces ya tenemos una espiritualidad larga y alta. Nos hace falta que sea ancha. Pero en nuestra charla introductoria hemos mencionado en qué consiste esto de que sea ancha. Es la teoría de los motores que tiene Santo Tomás de Aquino y que es muy propia de la antropología clásica cristiana católica. Ese es de los autores que hay que estudiar, que hay que leer poquito a poco, váyanse metiendo, autores serios, autores profundos, autores clásicos. Esa es la recomendación. No dependan, por favor, no dependan ustedes del libro de última moda, lo que todo el mundo está leyendo, lo que me recomendó mi párroco en el último momento. Está bien la recomendación que haga el párroco, pero no dependamos de la última hora. Incluso los nuevos movimientos hay que verlos a la luz de los clásicos. Eso es importante. Entonces, Santo Tomás nos habla de dos motores. Un motor que lo mueve a uno es a veces la rabia, la ira, la indignación, que suele despertarse frente a la injusticia, frente a un obstáculo. Usted se encuentra con un obstáculo. Hay un bien que usted quiere alcanzar, pero es un bien con obstáculo. Porque los bienes a los que usted aspira y a los que yo aspiro, ya sean bienes materiales, económicos, académicos, laborales, espirituales, los bienes se encuentran de dos maneras, nos dice Santo Tomás. Hay bienes que usted se encuentra con obstáculo y hay bienes que usted se encuentra sin obstáculo. Los bienes sin obstáculos son aquellos que usted disfruta. Si no hay obstáculos, usted lo disfruta. Un día precioso, le gusta la naturaleza, usted sale, se da una caminada, lo disfruta. ¿Cuál es el obstáculo? Nadie se lo está impidiendo, hermano. Vaya, de ese gusto, deleítese con ese paisaje, con ese verde, con ese sol, disfrute. Ese es un bien sin obstáculo. El bien sin obstáculo produce una cosa que se llama gozo. Ese es el gaudium, el famoso gaudium en latín. Hay una constitución que se llama gaudium et spes, gozo y esperanza. Entonces, el bien sin obstáculo produce un motor, activa el motor del gozo. El motor del gozo. Esto vale para todo. Para muchas personas, un momento muy especial de su vida, algo que les marca, que les deja un recuerdo muy dulce, es por ejemplo lo que llaman su luna de miel. ¿Qué es la luna de miel? La luna de miel es algo así como, puedo disfrutar todo lo que tú eres sin obstáculo. Es vamos a decirlo de esa manera, es la oportunidad de disfrutar de la presencia de la persona amada. Y eso está dentro del plan de Dios. Pero eso sucede también con otras personas que usted ama. Muchos de ustedes tienen sus hijos y hay momentos muy felices que se disfrutan con los hijos. Yo hago presencia en redes sociales y me parece siempre muy bello cuando un papá presenta la foto, qué sé yo, del cumpleaños del hijo o el abuelito que está disfrutando su nieto. Eso es gozo, es gozo. Tienes ahí tu nietecito. Casi todos los nietos son feos y malcriados, pero los abuelos, sin embargo, dicen, mi nietecito que está bonito, que no sé qué. Uno mira al muchachito, uno dice, no está bonito, realmente no está bonito. Pero el abuelo, sin embargo, se goza en el nieto. Entonces lo pone a uno en un problema de conciencia. No es verdad, le pregunta uno, no es verdad, padre, que mi nieto está muy bonito. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Miento? ¿O cómo hago ante esta situación? Entonces normalmente uno lo que tiene que hacer es decirle a la persona, igualito al abuelo. Fíjate, no se comprometió. No dijo que estaba bonito, ni que estaba feo. Claro, el día que el abuelo se mire bien al espejo, entonces concluye. Oiga, entonces, ¿el gozo qué es? El gozo es el encuentro con un bien sin obstáculo. Hay muchos bienes que son sin obstáculo en la vida espiritual. Cuando usted empiece, o seguramente ya empezó, a enamorarse de Jesucristo, usted descubrirá que hay muchos bienes que son sin obstáculo. Encontrarse un buen libro, una buena película, una buena canción, usted la disfruta. Hay cantos que son tan hermosos, tan bellos, tan bellos. Voy a hacerle propaganda a una canción que me gusta mucho. Resulta que San Juan de la Cruz, de los grandes santos y místicos de la Iglesia Católica, tiene un poema que se llama Noche Oscura. Y entonces hay un grupo que tiene esa canción, le pusieron música a esa canción de la Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Yo puedo oír esa canción varias veces. No me cansa. Me gusta, pues la letra es absolutamente preciosa, la letra de un santo, pero además la música, la interpretación es muy bonita. Entonces, uno descubre en la vida de fe, uno descubre que hay muchas cosas que se pueden disfrutar. Si usted va por ese camino, usted muy pronto va a descubrir el Santísimo. Y usted va a descubrir que frente a la presencia divina del Señor en la Eucaristía, usted realmente lo tiene todo. Esa frase que es de San Francisco de Asís, pero que cada uno de nosotros la puede hacer suya, es totalmente cierta. San Francisco, ante la presencia divina, suelta esta frase, mi Dios y mi todo. Y usted puede llegar ante el Santísimo y usted puede gozarse, mi Dios y mi todo. Hay tanto para disfrutar en la presencia de Jesús, sobre todo la manera gratuita como Él me ama, porque casi todo el mundo le pone condiciones a uno para amarlo. Casi todo el mundo le pone condiciones para amarlo. Y es absolutamente dulce, es absolutamente bello que cuando estoy con Jesús, Él no me pone ninguna condición. Esa manera como Él me ama se convierte como en un suave rocío, como en un duchazo de gracia. Ese sentir que su amor va descendiendo sobre nosotros es algo hermosísimo, es algo bellísimo, es algo que lo reconstruye a uno mucho. De las alegrías que tiene mi corazón en esta época de la vida, Es que yo vivo en un convento que es bastante grande, bastante grande. Y además tiene un templo que es considerablemente grande. Varias veces he sacado fotos en mi cuenta de Instagram, en mis cuentas de Facebook he sacado fotos. Para los que les interesen esas redes, en todas partes me pueden buscar con la palabra Fray Nelson, así pegado, como si fuera una sola palabra. Entonces ahí me pueden encontrar en Instagram como Fray Nelson, en YouTube, el canal, bendito sea Dios. El canal de YouTube va llegando a 150 mil suscriptores, bendito sea Jesús. Son millones y millones de visualizaciones. Una estadística que me decía YouTube hace poco decía que en promedio cada 2 o 3 segundos alguien está abriendo algún video de mi canal, bendito sea Dios. Eso es lo que queremos servir, para eso estamos. Bueno, en ese canal, en mi canal de Instagram, sobre todo yo publico algunas fotos del templo de mi convento. Es un templo grande, es hermoso. Yo no soy persona de quedarme demasiado tiempo quieto, pero ese templo es grande y entonces a mí me encanta hacer oración caminando. Entonces yo camino, oro, hablo, canto ahí en esa iglesia, que además muchas veces pues está vacía, está como para mí. Entonces yo siento que el Rey de Reyes me ha dado audiencia. Yo siento que tengo una cita de amor con el Rey del Universo y que Él está para mí. Y por supuesto, yo estoy para Él. Ese es el gozo. Son cosas que uno puede disfrutar. Además, esas cosas que podemos disfrutar no tienen ningún costo. Usted puede ir visitar el Santísimo, darse un banquetazo de Jesús. 2 horas. ¿Cuánto le cobraron? Nada. Y en muchas partes aquí, en muchísimas parroquias, en la inmensa mayoría de las parroquias, pues el lugar donde usted pone su carro, su parqueadero que llamamos, en otros lugares llaman aparcadero, por supuesto es completamente gratuito. Es totalmente gratis. Y usted disfruta y usted goza. Eso es lo que llamamos un bien sin obstáculo. Pero hay otros bienes que son bienes con obstáculo. Nos dice Santo Tomás de Aquino que cuando usted encuentra un bien que es un bien verdadero, pero es un bien con obstáculo, entonces se activa otro motor. ¿Cuál es ese otro motor? Ese es el motor de la rabia, el motor de la ira. La ira es una acumulación extra de fuerza con la cual usted se dispone a vencer el obstáculo. A usted no le interesa tanto el obstáculo. Usted lo que quiere es quitarlo. Usted quiere quitar el obstáculo. Y una vez que se quita el obstáculo, entonces usted está buscando el gozo. O sea que en el fondo la ira busca el gozo. El motor de la ira está en función del motor del gozo. Lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, es que el motor del gozo es el que finalmente estamos buscando todos. Todos estamos buscando el bien y todos estamos buscando el gozo. Pero si ese bien tiene un problema porque hay un obstáculo, entonces ¿qué nos toca hacer? Pelear contra el obstáculo. Es muy interesante ver cómo esto se cumple en todos los órdenes de la vida. Todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, usted quiere hacer un estudio, quiere hacer una carrera. Estoy seguro que no todas las asignaturas, no todas las materias le gustan. Entonces yo me acuerdo de un amigo que tenía una mente muy matemática. Le encantaba la ingeniería, el diseño sobre todo. Le fascinaba, pero no le gustaba la parte esta materia que se llama resistencia de materiales. No le gustaba esa asignatura. Le parecía que era simplemente como una colección de técnicas, de cifras, de tablas. Le parecía como aburrida. A él le encantaba la emoción del diseño, ¿no? La nueva máquina, el nuevo modo de hacer las cosas, los nuevos planteamientos, los nuevos sistemas. Pero entonces, ¿qué le tocó hacer a mi amigo? Yo no puedo saltarme esa materia. ¿Qué tengo que hacer? Vencerla. Entonces, él se gozó en esa materia que se llamaba resistencia a materiales. No. ¿Qué le tocó hacer? Activar el motor de la ira. Pero quiere decir que estudiaba con rabia, hombre, no exactamente. Quiere decir que él dice, ok, tengo que pasar por esto. Se concentra, toma aire y afronta el problema. O sea, la ira no quiere decir necesariamente que usted está temblando, no. Se le pinta la vena, se congestiona la cara, no. Ira quiere decir que usted toma una actitud de acumulación de fuerza, de acumulación de estrategia. Ojo las palabras que estoy utilizando, que son las que nos van a ayudar a entender una palabra clave de esta charla, que es la palabra militancia. Ojo con esa palabra. Entonces, el motor de la ira no quiere decir que usted se volvió loco y empezó a romper todo. No, muchas veces la ira tiene que revestirse de estrategia, tiene que revestirse de paciencia, tiene que revestirse de entrenamiento. ¿Ve usted? Entonces, ahí hay otra dimensión de la ira. Le voy a plantear un caso que le va a parecer extraño. Una mujer francesa católica llamada Eduviges Portalet, se dio cuenta de una tristísima situación. En una época en la que estaba creciendo la educación de la mujer en toda Francia, Eduviges Portalet se dio cuenta que había una parte de la población que quedaba totalmente excluida. ¿Quiénes? Las niñas que carecían de la vista, niñas invidentes, ciegas. Entonces ella se da cuenta que nadie se está preocupando de estas pobres criaturas. Y por supuesto, cuanto menos educación recibe una persona, más atrasada se queda, y cuanto más atrasada se queda, más la aíslan, y cuanto más la aíslan, es un círculo vicioso. Entonces Eduviges Portalet inicia una obra para la educación de niñas invidentes, niñas ciegas. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Eso se llama el motor irascible. No es que ella se llenó de rabia y empezó a estrellarse contra el mundo porque hay niñas que no pueden estudiar porque son ciegas. No, ella vio que había un obstáculo y se dio cuenta, este obstáculo no puede ser, hay que hacer algo aquí, esto no puede ser, esto no debe ser. Y cuando ella llegó a la conclusión de que esto no puede ser y esto no debe ser, empezó a divisar una estrategia. Ojo con esas palabras. Estrategia, proyecto, fuerza. Uno suele asociar la palabra ira con una explosión de ira, como cuando una persona grita, se descompone. No, no necesariamente. El apetito irascible, el motor de la rabia, no necesariamente es un motor que explota. No es un motor que explota. Muchas veces lo que se necesita es cabeza, estrategia, darse cuenta del problema, diseñar un proyecto. Y ahí llegamos a la palabra militancia. En latín, miles, escrito como el número que conocemos, miles significa soldado. Militia, escrito con una T como si fuera militia, Militia es la calidad de existencia del soldado. Esa es la milicia. O sea, la milicia, diríamos nosotros. ¿Y qué es la militancia? La militancia es la actitud del que sabe que es un guerrero, del que sabe que es un soldado. Habla la Biblia de la vida espiritual como una militancia, sí. De hecho, hay un texto famoso que le encantaba a un soldado. Ese soldado se llamaba Ignacio de Loyola. Resulta que Ignacio de Loyola era un soldado. Y la Compañía de Jesús se llama Compañía de Jesús por lo que es una compañía. ¿Una compañía qué es? Un ejército, una parte de un ejército. Entonces, la Compañía de Jesús, ¿qué es? Realmente es el ejército de Jesús. Hay otras obras en la iglesia que han tenido también nombre de militancia. Sé que ha habido algunos escándalos con la comunidad que voy a mencionar y lamento sinceramente esos escándalos. Estoy hablando de los legionarios de Cristo. Los legionarios, ¿qué es una legión? Es un ejército. Hay otro movimiento muy clásico que es la Legión, la Legión de María. Es el ejército de María. Y si usted mira las antífonas de la Legión de María, son totalmente propias de la militancia. Hay unos personajes que existieron hacia el final de la Edad Media que tenían como vocación precisamente la guerra. Eran conocidos como los templarios. Lo que pasa es que la imagen de los templarios está un poco deformada por la cantidad de novelas y libros, historias, leyendas sobre los templarios. Además hubo una cosa, objetivamente hablando, hubo una cosa muy cuestionable con los templarios. Y es que ellos empezaron a acumular dinero y dinero y dinero. Y esa acumulación de dinero, de tierras y de poder fue lo que despertó la envidia y los enemigos que finalmente acabaron con ellos. Entonces vamos llegando a lo que es la militancia. ¿La militancia qué es? La militancia es la conciencia de que la extensión del evangelio encuentra muchísimos obstáculos y que esos obstáculos tienen que ser vencidos y que para vencerlos no bastan las buenas intenciones. Se lo voy a describir de esta manera. Usted sabe que en el deporte hay jugadores profesionales y hay jugadores aficionados. En mi país a veces se utiliza la expresión equipo de barrio. ¿Un equipo de barrio qué es? Los barrios son como las colonias en México, en fin, sectores, ¿no?, de la ciudad. ¿Un equipo de barrio qué es? Pues hombre, un grupo de amigos que les gusta jugar fútbol. Entonces cada semana, y si no pueden cada semana, cada dos semanas, se reúnen, echan un partido, van a un parque, no sé qué. Pero cada uno tiene su propia vida. No son jugadores profesionales. Típicamente esos equipos de barrio son de fútbol en mi país, típicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay equipos profesionales. Algunos equipos profesionales son famosos en todo el mundo. Sigo hablando del fútbol. Así, por ejemplo, casi todo el mundo sabe que hay un equipo de fútbol que se llama el Barça. El Barça, que es el equipo de fútbol, el club de fútbol del Barcelona, es conocido en todo el mundo, es donde está la superestrella Lionel Messi. Entonces, el que no sepa qué es el Barça, pertenece a una exigua minoría, porque todo el mundo sabe lo que es el Barça. Otros equipos, por ejemplo, el Manchester United, o por ejemplo el Liverpool, que precisamente derrotó recientemente al Barça. Pero están todos enterados, Dios mío. Entonces vamos a tomar, para no herir susceptibilidad, vamos a tomar al Liverpool. Resulta que mis amigos y yo tenemos un equipito de fútbol. Hombre, un equipito, salimos ahí a cualquier cancha y tal, jugamos un rato. Usualmente ponen de arquero o de portero, dicen otros, ponen de arquero ¿a quién? Al más gordo, porque ya tapa una parte. Entonces yo tengo mi equipito de barrio. El equipo de barrio. Tenemos ese equipo de barrio, tiene un grupo de WhatsApp. Compartimos ahí clips de viste tal gol, viste no sé qué. Sí, ese es el equipo de barrio. Y resulta que a mi ciudad llega el Liverpool Football Club. El Liverpool Football Club llega a mi ciudad. Y dicen ellos, vamos a ofrecer un partido con algún equipo aquí en la ciudad y nosotros nos inscribimos en una rifa y la ganamos. Entonces, mi equipo de barrio se va a enfrentar con el Liverpool Football Club. ¿Qué cree usted que va a pasar en esa carnicería? Tenemos a un equipo súper profesional, un equipo de nivel mundial, porque literalmente son de nivel mundial. Usted tiene un equipo de nivel mundial con el equipo de los aficionados ahí que no están exactamente en la mejor forma física. Dicen en la costa atlántica de Colombia, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Es el equipo súper profesional contra el equipo aficionado. Eso va a ser una carnicería. Claro, el ejemplo es chistoso, me alegra que ustedes lo toman con ese buen humor. Lo que no es chistoso es lo que pasa en la iglesia. Eso es lo que pasa en la iglesia. El mal está organizado. El mal funciona como una máquina diseñada, muy bien diseñada, aceitada, provista y con mantenimiento. Mientras tanto, el bien cojea. El bien es el equipo de aficionados, de improvisados. Además de ser aficionados, todos súper sensibles, porque la gente sensible, esa gente sensible, sensible, que todo le duele, todo, todo le duele. Todos van a parar a la iglesia, todos. Entonces todo les duele, cualquier cosa. Oye, Elena, ¿por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Por qué siempre me grita? Usted siempre me está gritando. No, no, no, te estaba gritando. No me contradiga, siempre me contradice. Entonces toda la gente sensible, súper sensible, recontrasensible. Entonces tenemos graves problemas en la iglesia. ¿Por qué? Iglesia católica, apostólica, romana, plena comunión con el Papa. Tenemos graves problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque por una parte somos aficionados. Eso significa mal entrenamiento, falta de estrategia. Por otra parte, muy desunidos. Por otra parte, muy sensibles. Y por otra parte, cualquier problema, bueno, ahí les dejo su grupo. Ahí les dejo. con una capacidad de renuncia impresionante, en unos países más que en otros. Eso también es cierto. Hay lugares donde yo he visto gente con mucha, mucha perseverancia, pero normalmente donde las personas han tenido que batallar mucho, la sensibilidad se vuelve más grande, más grande. Y sucede, no me lo tomen a mal y por favor no se pongan muy sensibles conmigo, ¿no? Pero sucede que este es un país donde el latino ha tenido que batallar muchísimo. Porque a cada uno de ustedes las cosas le han resultado difíciles. Cada uno de ustedes ha tenido que pelear, batallar o sigue batallando por distintas razones. Algunas personas por la cultura, otras personas por el idioma, otra persona por los papeles, otra persona por la plata, el dinero que no alcanza, otra persona tiene angustias con los hijos porque ya los hijos han adoptado otras costumbres, otra persona tiene problemas laborales. Cuando una persona tiene tantos frentes y cuando una persona tiene tantas exigencias y cuando una persona tiene tantas tensiones, esa persona se acerca a la iglesia y ya es una persona que está muy tensa, muy tensa. Entonces usted hágale suavemente, muy, muy suavemente, hágale así pasito en el brazo a la persona que tiene al lado. Y usted se dará cuenta que suena ¡pling! ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la persona está qué? Aquí la señora dice que hasta chispas salen. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tensa, sensible, mal entrenada, no tiene nada de raro que nos metan tantos goles, ¿cierto? Porque está jugando el Liverpool Football Club contra el equipo Los Paturros. Entonces, hombre, entre Los Paturros y el Liverpool, goleada, ¿cierto? Las industrias del mal, porque ese es el nombre que hay que utilizar, son eso, industrias bien planeadas. Le voy a mencionar tres industrias que son la vergüenza de la humanidad. Y con todo lo que yo amo a los Estados Unidos de América, son la vergüenza de los Estados Unidos de América. La industria que más vergüenza debe producirle a Estados Unidos es Planned Parenthood. Es una máquina de muerte que produce cada día miles de asesinatos de niños antes de nacer, impulsa la legislación pro aborto y vende pedazos de niños abortados. Para los que no sabían, averigüen por favor, no voy a dar más detalles. Planned Parenthood. Planned, pues se escribe P-L-A-N-N-E-D. Y Parenthood se escribe como se oye, P-A-R-E-N-T-H-O-O-D. Planned Parenthood. Planned Parenthood es una industria que produce dinero, que se alimenta con el dinero de los contribuyentes. Es lo que llaman aquí tax funded. Eso se apoya en dinero de contribuyentes, Planned Parenthood. Y es una verdadera industria que tiene tentáculos no solo en este país, sino que ha querido extenderse más allá de este país. Planned Parenthood invierte dinero en los países de América Latina para que se adelante también allá la agenda abortista. Tienen contactos con políticos, grandes políticos, senadores influyentes. Es decir, ellos tienen todos los frentes cubiertos, están tremendamente organizados. Hay abogados que trabajan para ellos, senadores que trabajan para ellos. Hay expresidentes que trabajan para ellos. Hay presidentes, ha habido presidentes en este país que han trabajado para ellos. Planned Parenthood es extraordinariamente potente. Es un ejemplo de una máquina, muy aceitada, muy preparada. Y ellos se presentan ante los jóvenes, y las jóvenes se presentan como un movimiento que defiende a la mujer. Ellos llaman a eso Reproductive Rights of Women. Se supone que esos son los derechos reproductivos de la mujer. Y yo siempre pregunto, ¿y cuáles fueron los derechos de las mujeres abortadas? Pero ellos resisten toda lógica, son sumamente potentes, están muy bien organizados. Ese es un ejemplo de una máquina bien, bien organizada y bien aceitada. Poco a poco en este país y en otros países se va organizando la respuesta. La respuesta, por supuesto, es el pro-life movement. Entonces se hacen marchas por la vida y se hacen otras actividades. Esas actividades se llaman militancia. Militancia es la conciencia de que el aborto no se va a acabar en este país, no se va a acabar solo con buenas intenciones. El solo gozo no va a resolver el problema. Hay que organizarse, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que entrenarse, hay que conectarse, hay que recoger algún dinero. No vamos a llegar al extremo de los templarios, pero que hay que recoger algún dinero, hay que recoger algún dinero. Se necesita, y en este país la escala es de millones de dólares. Si usted no está dispuesto a colaborar de esa manera, de algún modo usted es cómplice. Si nos uniéramos todos los que somos pro-life en este país y en otros países, la cosa sería muy diferente. Por eso se necesita militancia. Por eso se necesita militancia. Entonces, ese es un ejemplo de un movimiento que está tremendamente organizado y que produce resultados. Y los resultados se producen en términos de ¿qué? Dinero. Así como hay un chorro continuo de sangre de feto que está produciendo muerte, así hay un chorro continuo de dinero que está enriqueciendo a algunas personas. Así funciona eso. Y eso no se va a quitar solo. Las demostraciones de tristeza, de indignación o de asco que nosotros hagamos no paran a Planned Parenthood. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que muestra la capacidad de organización que el mal tiene. Todos hemos oído de los ataques, y yo entiendo esos ataques, de los ataques contra el tráfico de drogas. En mi país, tristemente, pues hay esa fama y la realidad es esa. Uno no puede negar que tristemente, desde Colombia o a través de Colombia, sucede mucho tráfico de drogas. Es algo muy triste, es una vergüenza en mi país y es algo que hemos tenido que cargar muchos colombianos, millones tal vez de colombianos, durante mucho tiempo. Pero resulta que en el tráfico de drogas también aparecen otros países. Entonces están los cárteles, como los llaman, de México y de otros lugares. Pero a lo que yo voy es, esa droga que viene de esos países llega hasta ciertos lugares en este país. Este país es grande, muy grande. ¿Quién distribuye aquí? ¿Cómo es la máquina de distribución aquí? Ahí hay silencio. Entonces, cada vez, y yo estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo con la lucha en contra de la droga y el tráfico de droga. Cada vez que hay un golpe en México, cada vez que hay un golpe en Centroamérica, cada vez que hay un golpe en Venezuela, en Brasil o en mi querida Colombia, gran titular, cayó el capo de la droga. Bien, está bien que hagan eso. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que luchar con eso. Pero ¿y las redes de aquí? ¿O aquí qué? ¿Cómo se distribuye? ¿Por FedEx? Entonces ese es el punto. ¿Qué quiere decir? Que hay toda una industria de distribución aquí. Y eso está callado. Nadie sabe, nadie responde. Pero eso está funcionando. ¿Cómo está llegando la droga a miles, probablemente a millones de jóvenes en centenares de escuelas, de high schools, de colleges, Es un secreto a voces que en muchísimos colleges tú puedes encontrar droga. ¿Y cómo llega allá? Esa no llega volando. Entonces hay una industria de distribución de droga. Y eso funciona, porque el adicto necesita su dosis. O sea que funcionar, funciona. Ahí hay un negocio. Es un negocio terrible. Es un negocio terrible. Y luego tendríamos que hablar de otros temas que son, todos estos son temas muy incómodos. Tenemos que hablar del tema de las armas. Yo tiemblo para decir estas palabras, pero parece que es un hecho que para algunas personas la guerra es un negocio. La guerra es un negocio. Y hay varios casos en que este país y otros países han estado involucrados en que hay un conflicto entre dos países, y yo le vendo a este, y yo le vendo a este, y yo gano, y ellos que se maten. Y eso sucede. Yo reconozco que un país grande, fuerte y poderoso, por supuesto que necesita defenderse. Yo entiendo perfectamente, y mi admiración y mi amor por los Estados Unidos de América no van a disminuir por esto. Porque yo quiero a Estados Unidos desde hace muchos años. Yo tengo una parte de mi familia también aquí. Yo amo este país y rezo por este país, pero ciego no soy. Hermanos, cuando uno ve ese tipo de cosas, como lo que hemos dicho de los abortos, lo que hemos dicho de la droga, lo que hemos dicho de las armas, y podríamos citar otros, la pornografía, por ejemplo. Hay una campaña muy seria de normalización social de la pornografía. ¿Qué es la normalización social de la pornografía? Es darle carta de buena presentación a la industria pornográfica en el conjunto de la sociedad para aumentar el número de personas que consumen y el número de personas que producen esa clase de material. Una cifra que leí que me pareció pues muy grande, lo que pasa es que yo no tengo cómo saber si eso es verdad o no. Una cifra que leí. Una tercera parte de todo Internet es pornografía. Una tercera parte de Internet es pornografía. Y le voy a decir otra cosa que me parece vergüenza de la humanidad. Varios dicen que muchos de los adelantos de la tecnología, entre comillas, se los debemos a la pornografía. ¿Por qué se dice que se los debemos? Porque mire, usted en su celular y un modesto plan de datos, usted puede ver videos. No hablo de videos pornográficos. Puede ver videos de deporte, de entrenamiento en distintas artes, puede ver predicaciones, cosas buenas, puede ver la predicación del Papa, hoy es domingo, hoy el Papa predicó en la Plaza de San Pedro, usted puede ver la predicación del Papa, la puede ver ahí en su celular, puede ver perfectamente. Ese sistema tiene el nombre genérico de streaming. Stream es una corriente, ¿no? Entonces, streaming es el nombre genérico del conjunto de tecnologías que sirven para transmitir archivos muy pesados de manera que usted los pueda ver en tiempo real. Si no existiera el streaming, usted tendría que descargar un terrible video que puede pesar 800 megas, 1.3 gigas, tendría que descargarlo para poder verlo. Pero su teléfono no hace eso, su teléfono lo que hace es conectarse como a una tubería de información y van llegando datos y se los va presentando a usted, eso se llama streaming. La brillante tecnología de streaming, varios lo dicen, se fortaleció, algunos dicen que incluso se creó, para alimentar a los adictos a la pornografía. Es decir, la gente que quería ver, que necesitaba ver pornografía, que necesitaba ver videos pornográficos, fue la gente que creó una gran demanda que hizo rentable mejorar las técnicas de streaming. Esas técnicas de streaming ya mejoradas ahora se utilizan para muchas cosas que ya no tienen nada que ver con la pornografía. Pero en su origen, posiblemente el streaming se fortaleció por la pornografía. ¿Por qué le comento esto? Para indicarle a usted hasta dónde esa clase de industrias, industrias del mal, tienen una presencia tan fuerte en nuestra sociedad. Y aquí vuelvo a la palabra. La palabra es militancia. Vuelvo a la militancia. Y vuelvo a la militancia para decirte qué. Y vuelvo a la militancia para decirte que hay un momento en el que tú vas a llegar a la misma conclusión que yo llegué. No bastan las buenas intenciones. Vamos a terminar esta charla. Ustedes se dan cuenta que yo no voy a insistir mucho más en el tema del gozo. Es muy importante la adoración, el gozo, la alabanza. Y hay muchísimo material de eso. En mi propio canal de YouTube ustedes pueden encontrar oraciones, adoraciones, reflexiones sobre la alabanza, la alegría de la fe. Ustedes van a encontrar muchas cosas. No voy a hablar más sobre el gozo en este momento, porque ese tema se ha tratado mucho en la renovación carismática y hay muy buena predicación y muy buen material sobre eso de parte de los carismáticos. Lo que nos ha faltado a los carismáticos es esto que estamos hablando ahora, militancia. Entonces, el carismático está gozándose en el Señor, aleluya, hermanos, aleluya, amén, y está bien. Está bien que te goces. El problema no es que te goces, el problema es que si solo te gozas, tu espiritualidad es muy delgada y la espiritualidad tiene que ser... Porque la espiritualidad sólida es larga, alta y ancha. Exactamente. Ese fue el retiro que nos tocó. Larga, alta y ancha. Si usted solamente se goza, y usted se goza en el Señor, y usted disfruta el Señor, y qué bello es mi Dios, qué hermoso es el Señor, qué precioso día me ha dado el Señor. Sí, todo eso es verdad. Pero ¿dónde está tu militancia? ¿Dónde está tu militancia? Porque no se te puede olvidar que en este día precioso siguen trabajando las redes de distribución de droga. En este día precioso ya asesinaron no sé cuántos bebés. En este día precioso, en este día. Entonces el cristiano católico maduro con una espiritualidad sólida tiene que cultivar... El gozo, no podemos perder el gozo, pero tiene que cultivar también la ira. Y la ira ya le hemos dado otro nombre, militancia. Porque no es solamente que a mí me da rabia, es que usted viera la rabia que me da, una rabia. Pero mire, es que me da una rabia. La sola rabia con la rabia de la rabia no va a ser mucho. Hay que poner a trabajar la rabia. Poner a trabajar la rabia se llama militancia. Escriba esa frase, que le conviene. Poner a trabajar la rabia se llama militancia. Militancia es poner a trabajar la rabia. Si usted no pone a trabajar la rabia, usted se quedó simplemente vociferando. Ponga a trabajar su rabia, es lo que le estoy diciendo. ¿Qué es poner a trabajar la rabia? Se llama militancia. ¿Y la militancia qué es? Ahora vamos a dar una definición más completa. Por supuesto, militancia es la manera de organizar nuestra respuesta frente a los obstáculos del Evangelio. Esa definición es bonita. Militancia es organizar nuestra respuesta frente a los obstáculos que tiene hoy el Evangelio. Porque muchos de esos obstáculos han sido puestos por verdaderos profesionales. Y si los obstáculos fueron puestos por verdaderos profesionales, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de calidad. El equipo Los Paturros no va a hacer nada frente al Liverpool Football Club. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. La militancia es la respuesta organizada a los obstáculos que encuentra el Evangelio. Entonces, una espiritualidad sólida no puede ser una espiritualidad flaca. Porque la espiritualidad flaca es una espiritualidad frágil. Si tu espiritualidad es solamente del gozo y tú te alegras y solo conoces la alegría y el gozo, tu espiritualidad es flaca. ¿Qué quiere decir eso? Que eres impotente para la verdadera lucha frente al mal. Por otro lado, no te vayas a quedar solo con la amargura. No te vayas a quedar solo con la rabia. Porque si te quedas solo con la rabia, solo con la amargura, ¿qué va a pasar? Te voy a contar lo que va a pasar. Si tú te quedas solamente con la rabia y la amargura, no vas a evangelizar. La sola amargura esteriliza. Entonces, la amargura te vuelve estéril. El gozo superficial te vuelve estéril. Para vencer la esterilidad, hay que tener una alegría que no sea superficial, sino profunda. Y hay que tener un dolor que no sea simplemente explosión de rabia, sino que sea un principio de acción. Entonces, ¿cuál es la síntesis de una espiritualidad ancha? La síntesis es la siguiente. La síntesis de una espiritualidad ancha es cultivar una alegría profunda, óyeme, alegría profunda y al mismo tiempo un dolor que sea principio de acción. Tu alegría tiene que ser profunda y no puedes perder la alegría. Algunas personas se extrañan de que uno hable de una alegría tan constante. Pero es que ¿sabes por qué no puede declinar nuestra alegría? ¿Sabes por qué nuestra alegría no puede tener ocaso? Porque es que el sol de Cristo nunca se oculta. Porque el amor de Cristo nunca cesa. ¿Cómo voy a perder la alegría si no puedo perder a Cristo? La alegría no se me acaba. Pero necesito cultivar la militancia. 7 características para la militancia. Y con esto, queridos amigos, vamos terminando nuestra reflexión. Vamos llegando también al final de nuestro retiro. Fue bello mientras duró. Entonces, características de la militancia. Ya dijimos que ya del gozo, ya dejamos quieto el tema del gozo, ya sabemos que hay que cultivar la alegría, etcétera, pero ya no ahondamos más en eso. Usted puede seguir profundizando, hay muchas otras fuentes, predicaciones, cantos, alabanzas, grupos preciosos. Vamos a hablar entonces de la militancia, que es un tema menos conocido, y con esto terminamos. 7 características de la militancia. 7. Primera. Necesitamos grandeza de alma, que eso se dice en español clásico con la palabra magnanimidad. Magnanimidad quiere decir magna anima, grandeza de alma. ¿Qué es la grandeza de alma? La grandeza de alma es esa mirada amplia que te saca del ámbito de tu propia seguridad o comodidad y que te hace interesarte por tu contexto. ¿Tu contexto qué es? La ciudad donde vives, la familia a la que perteneces, el país donde estás, la época del mundo que te tocó en suerte. Entonces hay que tener grandeza de alma. ¿Qué es lo contrario de la grandeza de alma? Lo contrario de la grandeza de alma pues será el alma chiquita. La grandeza de alma tiene su antónimo, tiene su contrario en aquella persona que apenas se preocupa de sus cositas, Hay una palabra que se utiliza en varios lugares, yo creo que todos la entendemos. Una persona cositera. Cositera, pegada a los detalles. Entonces lo único que le interesa es si el párroco esto o no esto, si la vecina esto o no esto. Otra vez llegó la vecina con el perro a la iglesia, pero ¿será que nadie le ha dicho? Su mundo es chiquito, su mundo es diminuto, su mundo se concreta en unas pocas personas y vive fijándose en esas otras personas y normalmente criticando a esas otras personas, y ahí se le quedó su mundo. Esa es un alma chiquita, chiquita. Levante la mirada, oiga, mire, dése cuenta de la ciudad en la que vive, el país en el que vive, la época en la que vive. ¿Por qué es tan importante la magnanimidad para la militancia? Respuesta: la magnanimidad es de necesaria para la militancia, para poder escoger las batallas. Tenga en cuenta una cosa: usted no puede pelear todas las batallas al tiempo. Por falta de una mirada suficientemente amplia, yo veo mucho católico bien intencionado, con una gran capacidad de militancia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que siento que no están escogiendo bien las batallas. Lo que voy a decir en los próximos minutos, tengo plena conciencia de que es controversial. Le voy a contar cosas que están pasando en Estados Unidos, no tanto en este estado de Nueva York, pero hay otros lugares donde sí, y muy fuerte. Lo he visto, por ejemplo, en Virginia, lo he visto en Colorado, lo he visto, donde más que yo me acuerde, en una parte de Luisiana, lugares donde he estado en misión. Hay personas que creen que todos los problemas de la iglesia, todo se solucionaría, todo sería mejor. Todo sería distinto. Si simplemente se dijera la misa en latín. Ay, si volviéramos a la misa tridentina, la misa de siempre. Con sus ornamentos clásicos, con su manípulo, con el sacerdote que dice la misa piadosamente, que saluda a la asamblea, Dominus vobiscum, y la gente responde, et cum spiritu tuo, y el padre se da vuelta y sigue la misa, y luego vuelve y habla, y tal. Ay, si volviéramos a la misa en latín. Ya con eso, ya con la sola misa en latín, ya todo cambiaba, todo cambiaba. Y entonces se ponen a pelear por la misa en latín y vamos a darle a la misa en latín y la misa tiene que ser en latín. Y en esto hay personas de todas las edades. Ustedes no vayan a pensar que son únicamente una serie de viejitos senadores romanos, no. No, aquí hay de todo. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con que en algunas partes hay jóvenes, bastante jóvenes, 16, 17, 18 años, que sienten que la fe realmente se vive mejor en latín. El inglés no es adecuado. No es adecuado. It's not suitable. No es la mejor expresión. Entonces, ¿qué pasa? Mire, les quiero contar una cosa. No me lo tomen a mal. No me lo tomen como una actitud presuntuosa, por favor. Pero le voy a decir algo. Yo leo latín. Yo sé latín. Yo he dicho misa en latín. No tengo ningún problema con eso. Amo el latín. He sido profesor de latín. Creo que tengo alguna credencial para decirle, nuestra pelea principal no debe ser el latín. El problema principal no es ese. Ese no es el problema principal. ¿Y qué pasa? Que si usted se concentra únicamente en que la misa en latín y la misa tiene que ser en latín, y gracias a Dios hemos logrado otra misa en latín en el estado de Carolina del Norte, North Carolina ahora tiene una segunda misa en latín. ¿Usted sabe cuántos cientos de miles de católicos hay en North Carolina? Y usted está diciendo que porque ha llegado una segunda misa en latín, entonces ahora va a mejorar North Carolina. Es decir, usted está dándole demasiada importancia a ese aspecto. Posiblemente el latín podría ayudar, posiblemente, pero mida usted. Mida usted sus fuerzas, dése cuenta en dónde está el verdadero énfasis. Y por ese mismo estilo tradicionalista y otras afirmaciones, concentrémonos en que la misa se diga ad orientem, porque en las iglesias antiguas, las iglesias de la antigüedad, el altar siempre se ponía de tal manera que cuando la asamblea mira el altar, siempre está mirando hacia oriente. Eso tiene una significación mística por uno de los nombres de Cristo que es Oriens, oriente. ¿Pero usted cree que la renovación de la iglesia consiste en que derribemos una cantidad de templos que no miran al oriente y construyamos otros que sí miran al oriente? Hombre, por favor, escoja bien sus batallas. Le voy a decir otra que es todavía más difícil y que soy consciente de que puede motivar que no me vuelvan a invitar. ¿Está bien? ¿Está bien? Se rieron todos, pero no de los organizadores. O sea que no sé lo que pueda pasar conmigo. Mire, tenemos un problema con la comunión en la mano. Un problema grave. Voy a decirlo abiertamente. Yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano. No estoy de acuerdo. Y le voy a decir, no aplaude. Le voy a decir otra cosa. Ayer, por ejemplo, tuvimos Eucaristía aquí. No se vayan a resentir porque yo sé que todos los que asisten a retiros son sensibles. Y, ay, eso el Padre lo dijo por mí. Pero le voy a decir una cosa. Los años que yo tengo de sacerdocio son 27 por la misericordia de Dios. Creo que habré visto en 27 años de sacerdocio 3 personas, no llegan a ser 4, que después de comulgar en la mano revisan escrupulosamente si pudo haber quedado una partícula. Lo que hace la gente, recibe, agarra y baja la mano. Para mí, la comunión en la mano es fuente de irrespeto a la Eucaristía. No estoy de acuerdo. La mejor manera de recibir la Sagrada Comunión es de rodillas y en la boca. Estoy totalmente convencido de eso. Y eso no es difícil de implementar. De hecho, yo viví en Dublín unos años cuando estaba haciendo mi doctorado. En la iglesia de los Carmelitas en Dublín hay un antiguo comulgatorio. Es el método más práctico de comulgar que usted se pueda imaginar. La gente se arrodilla, el sacerdote va pasando, da la Sagrada Comunión. Yo muchas veces recibí la comunión allá de esa manera. Te arrodillas en el comulgatorio, recibes la Sagrada Comunión, te levantas, otra persona llega, se distribuye de una manera ágil y práctica la Sagrada Comunión. O sea que si me preguntas a mí, creo que me crees si te afirmo, la manera más práctica, la mejor manera, la manera más devota, la que corresponde mejor a la dignidad del sacramento es de rodillas y en la boca. Eso para mí no tiene discusión. Pero, ay, me falta otro detalle. Y por supuesto que la comunión la dé un ministro ordenado. Por supuesto. Esa es la mejor manera, que sea un ministro ordenado, es decir, diácono, sacerdote u obispo, que sea y que el comulgante la reciba de rodillas y en la boca. Esa es la mejor manera de comulgar. Pero habiendo dicho todo eso, déjame decirte esto. Las personas que empiezan a pelear con el párroco, porque el párroco tiene ministros extraordinarios. Las personas que empiezan a pelear con el párroco porque el párroco no le gusta dar o incluso casi prohíbe recibir la comunión de rodillas. Yo te digo una cosa. A mí me duele que haya sacerdotes que perturban la paz de la celebración y que humillan a las personas porque quieren comulgar de rodillas. Eso me duele que pase. Pero a pesar de eso, te voy a decir algo. Hacer de ese frente el principal objetivo de nuestra batalla, no estoy de acuerdo. Entrar de pelea con los ministros de la comunión, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo sé cómo prefiero que se dé la Sagrada Comunión, pero yo no voy a pelear con ministros de la comunión. Además, es un hecho que en muchas circunstancias de verdad se necesitan. Porque es que así como hoy estamos con este grupo, que pueden ser unas 70, 80 personas aquí presentes, a mí me ha tocado celebrar la Eucaristía en inmensos templos en este país. En una Eucaristía, mire la parroquia de St. Anthony en Falls Church, en Virginia, que no está tan lejos de aquí. Se te reúnen 900 personas en una misa, sin ningún problema. ¿Dónde fue que estuve? Que ya se me olvidan los lugares. Otro lugar donde estuve en misión no hace mucho, era en Georgia, más de 1,000 personas en la misa. ¿Tú te imaginas un solo sacerdote, porque yo era la única persona ordenada ahí, sacramento del orden, quiero decir, yo soy un poco desordenado, pero del sacramento del orden, yo era el único con sacramento del orden. ¿Tú te imaginas este solo sacerdote dándole la comunión a 1,000 personas? No te miento, eso se tarda fácilmente media hora. Porque además yo no doy, ustedes se dieron cuenta ayer, yo no doy la comunión corriendo. Y cuando alguien va a recibir la Sagrada Comunión en la mano, yo tengo que ver que esa Eucaristía entre en la boca de la persona. ¿Tú te imaginas 35 minutos este sacerdote, único sacerdote, dando la comunión? Yo entiendo que los ministros extraordinarios de la comunión pueden ser una verdadera necesidad en ciertas circunstancias. Entonces, ¿a dónde voy yo? Hay que saber escoger las batallas. Y para eso se necesita esta palabra que se llama magnanimidad, grandeza de alma. Es mucho más importante cultivar una buena formación, una buena espiritualidad, una gran acción social, una presencia en las marchas de la vida. Todo ese tipo de cosas son mucho más importantes que entrar a pelear con el párroco porque tiene ministros de la comunión. ¿Qué es lo que yo quisiera? Lo que yo quisiera es que hubiera más diáconos permanentes. Debería haber más diáconos permanentes. Y por supuesto, más sacerdotes también. Para mí el ideal es que hubiera un buen número de diáconos permanentes, que hubiera un buen número de sacerdotes y que en las grandes misas todos los que distribuyéramos la comunión fuéramos ministros ordenados. Pero créame que hay circunstancias muy difíciles. Usted no me lo va a creer, yo he estado en eucaristías de 18,000 personas. Yo estuve en Bogotá en una eucaristía de 18,000 personas. Era uno de los predicadores ahí. Y estábamos un buen número de sacerdotes. Pero ¿cuántos sacerdotes éramos? Curiosamente como 18. O sea, cada uno hubiera tenido que darle la comunión como a 1,000 personas. ¿Qué es lo que quiere decir grandeza de alma? Por favor, levantemos la mirada y pensemos, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuáles son las verdaderas y grandes batallas? Eso es lo importante. Segunda característica, a ver si puedo agilizar un poco porque hay que terminar. Me estás mirando con cara de que, padre, retiro se acaba hoy, padre. Segunda característica, en la militancia se necesita estudio. Estudio, pero se lo voy a decir más completo, información y estudio. Infórmese sobre lo que está pasando con Planned Parenthood. Infórmese sobre las leyes que se están aprobando. En este momento hay un proyecto de ley en California para obligar a todo sacerdote a romper el sigilo de la confesión. Y usted no está enterado, infórmese. Usted tiene que informarse, infórmese y estudie. Si no, usted no tiene militancia. Uno de los problemas del católico es ese, que está informado de Liverpool, pero no está informado de la ley en California. Tercero, ¿qué se necesita en la militancia? Organización. ¿Y organización qué implica? Estrategia, jerarquía, núcleos, células, equipos. Se necesita organización. Cuarto, ¿qué más se necesita en la militancia? Se necesita perseverancia. Ponga entre paréntesis la siguiente palabra chistosa: cuero duro. Cuero duro. ¿Qué quiere decir cuero duro? Que si usted está demasiado sensible, porque no sé, es que, mire, no sé, hay como un ambiente, ya no se siente lo mismo de antes. Yo me acuerdo, antes uno se sentía, no sé, como bonito, se sentía como una cosa, y ahora no sé, se siente, no sé, se siente mal. Están matando bebés, están reventando a los jóvenes, han explotado las cifras de suicidio de jóvenes en este país. Y usted está con que no, yo mejor me retiro del grupo porque no sé, está como incómodo eso. Hay un ambiente que no, yo tal vez vuelvo por allá en unos 12 años que esté mejor el ambiente. Entonces yo le pregunté, señora, ¿usted por qué escogió esa cifra de 12 años? ¿Por qué 12 años para volver? Entonces ella me dice, padre, le voy a ser muy sincero. Lo que pasa es que la señora que dirige tiene 75. Yo digo, dentro de 12 años, ya. Ya. Perseverancia, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso, cuero duro. Hay que aguantar. Y hay que seguir adelante. Y hay que pasar por encima de muchas dificultades. Y tal vez yo no soy la persona que le cae mejor a usted. Tal vez usted no es la persona que me cae mejor a mí, pero vamos a trabajar. Eso se llama cuero duro. Necesitamos astucia divina. Astucia divina es aprovechar el momento, es ver qué es lo que hay que hacer. Astucia divina es darse cuenta cuál es el momento para filmar en tu celular ese clip de video y publicarlo en la red. Entonces, por ejemplo, hace poco... Ustedes saben que en estos días, en este país, hay una cantidad de marchas con el lema Keep Abortion Legal. Esto proviene por el hecho de que en Alabama y en Missouri hay unas leyes que están empezando a proteger más la vida. Entonces los estados, especialmente los estados del norte, están convocando marchas a jóvenes como ustedes, los están convocando a marchas con unos letreros azules grandes que siempre dicen lo mismo, Keep Abortion Legal, Keep Abortion Legal, eso están diciendo. Pues resulta que una serie de valientes se metieron en la misma marcha con otros carteles que dicen el lema que ya se ha vuelto internacional, salvemos las dos vidas. Save them both. Sálvalos a los dos, a la mujer y al niño. Save them both. Entonces, con lemas como esos, se infiltraron algunos en esta marcha. Eso se llama astucia divina. ¿Y qué pasó? Que entonces salió una señora absolutamente descompuesta, una señora que parecía posesa, a insultar a una muchacha que estaba hablando en favor de la vida en ese rally, en esa manifestación pro aborto. Ojo, la manifestación era pro aborto y la chica esta es pro vida. Y ella se metió ahí. ¿Se metió a qué? A que la insulten. Y la insultaron. Pero el asunto fue filmado. Eso es astucia divina. Y luego publican eso en las redes. Mire, este es el pro-choice movement. Look at this, look at this. This is the pro-choice movement. Can you see the respect they have? Eso es astucia divina. Eso es ayudar a denunciar. Entonces hay que tener estrategia, hay que tener mirada. Y todo eso, sin perder el gozo, la alabanza, el buen humor, el porte y la elegancia. ¿Qué más se necesita? ¿Cuántos llevamos? Ah, bueno, yo era por ver si estaban escribiendo, los felicito. Seis. Number six. Number six, please. Necesitamos ascetismo. Ascetismo, ¿qué es? Disciplina personal, capacidad de exigencia personal. Como un soldado, caray, como un soldado, por eso se llama militancia, hermanos. Como un soldado, se necesita militancia. Ascetismo se escribe con SC, ascetismo, diría el español, ascetismo. Necesitamos ascetismo. Bueno, usted me preguntará, ¿y para qué se necesita ascetismo? Y yo le respondo, ¿sabe para qué se necesita? Se lo voy a responder con este país. Resulta que este país, que Dios bendiga, es un país gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? Que se organizan una marcha pro vida Ustedes ven que la mayor parte de mis ejemplos son con el tema provida porque lo llevo en el alma. Y además porque es como una especie de señal de todas las otras luchas. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes están en Rockville Center, en Long Island, y hay una marcha en Chicago. De que Chicago son muchas horas, muchas. Resulta que la marcha está convocada a partir de las 10 de la mañana, se espera que dure hasta las 3 de la tarde. Si usted quiere llegar por lo menos a las 12 del día, 1 de la tarde a Chicago, usted necesita muchas horas de conducir. Y luego de la marcha le tocan otras horas para devolverse, porque es lunes y tiene que trabajar. Entonces usted tiene que empacarse una cantidad de horas hasta Chicago, estar allá, aguantar que lo insulten y luego devolverse otro poco de horas acá. Eso son muchas horas, muchas horas. Es muy difícil. Quiere decir que usted va a tener unas dos noches muy mal dormidas. Y quiere decir que va a tener que gastar bastante dinero en gasolina y probablemente, no sé, peajes habrá también, en fin. Entonces, en vez de ir a un delicioso barbecue, en vez de tener un hermoso día en la playa, en vez de pasarla disfrutando con la barriga al sol, usted se va a sentar en un carro horas y horas y horas a llegar allá, hacer su manifestación, gritar las consignas, le van a dar unos cuantos insultos, va a salir cansado, va a salir agotado, con dolor de cabeza, sudado, asoleado, a meterse en el carro y a vivir otras horas. Si usted no tiene espíritu de soldado, usted no hace eso. Por eso se necesita ascetismo, capacidad, resistencia. Si usted no tiene capacidad de soldado, usted no hace eso. Pero así nos toca a todos. Hay mucha gente que me dice, a mí me causa un poquito de gracia la pregunta, padre, ¿y dónde estaba y de aquí para dónde sigue? Yo creo que la gente se imagina que yo estoy saltando más o menos de una misión a otra misión. No es cierto. A mí, ¿sabe cómo me toca? Resulta que yo tengo que regresar a Bogotá. O sea, yo el viernes viajé no sé cuántos miles de kilómetros para llegar hasta acá. Y mañana lunes viajo el mismo número de kilómetros para volver a Bogotá. Porque resulta que el martes tengo que llegar mañana sobre las 10 de la noche. Llego a Bogotá. Y mañana, pasado mañana, el martes, tengo que madrugar prácticamente para una conferencia que tengo con un grupo de sacerdotes allá. Entonces, a mí también me toca mi cuota. A mí también me tocan mis horas. A mí también me tocan mis dolores de cabeza y mis noches cortas y los cambios de alimentación y todo ese tipo de cosas. Entonces nos toca esto, ascetismo, esto nos toca. Hay que acostumbrarse y hay que ser resistente. Y hay que saber que estamos peleando y por quién estamos peleando. Mire a San Pablo, no le tocó fácil. No le tocó fácil. Última palabra. Palabra número 7, necesitamos obediencia. Obediencia a la iglesia y obediencia a los legítimos líderes de nuestros movimientos para poder trabajar unidos. Sin obediencia no hay unidad. Necesitamos obediencia. Que Dios nos conceda, mis hermanos, que Dios nos conceda avanzar en este camino precioso, en este camino de servicio, que Dios nos conceda, pero no es fácil. Hemos concluido, mis hermanos, una espiritualidad larga, que vaya desde lo profundo de tu corazón hasta la extensión del mundo. Una espiritualidad alta, que arranque en las profundidades de donde Dios te sacó hasta las alturas de la mística. Y una espiritualidad ancha, que incluya el gozo, pero que también incluya la ira. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.